¿Ya basta qué? No sigas, mis manos están sucias. ¿También las mías? ¿A qué le tienes miedo? ¿Miedo? ¿Estás temblando? No estoy temblando. Te gusto porque soy un canalla. Muy, pero muy buenas noches, gente. Programa número 24 de Patas para Arriba. ¿Cómo andas, Adri? ¿Cómo te bajar? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Acá andamos. ¿Sí? Bueno, sí, parece que no quiere hablar. Sí, no quiere hablar. Emi, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿Buen día? ¿Por qué pregunta? No sé, hoy me hoy fue un día bastante trágico, sí, bastante. Pero no te preocupes. No sé si trágico. Una semana complicada. Jodido. Sí. Estamos a full con la obra que vamos a estrenar. Emi, no sé si te conté. ¿Qué fecha es? El 3, el sábado 3 de julio. Este sábado no, sino el próximo. ¿Qué horario? A las 21 horas, ¿en dónde? El Teatro López de Vega, ¿no? En Pilar, sí. Buenísimo. En Pedro Lagrave 725, ¿no? Pedro, ¿cuánto? Pará, déjame anotar. Pedro Lagrave, Pedro Estragrave. No, Pedro Lagrave. Pedro Estragrave. Lagrave. La Grave. 725. ¿Cuánto? 725, buenísimo. A 2 cuadras y media de la estación. ¿Vas a ir? No, la Diego. Terminal. Diego Bayer, dijo Diego Marinero. Escúchame, Jar, no sé si te enteraste, pero hubo un llamado en el programa anterior. No lo pude escuchar. Le mandamos un saludo a los chicos de Roja Directa. Le mandamos un saludo a los chicos que estaban antes. No lo pude escuchar. ¿Por qué? ¿Quién llamó? Llamó un allegado acá a nuestro programa. ¿A nuestro programa? ¿Quién? Charlie, ¿te suena? Sí, Charlie que está en Londres. Está en Londres, no, sí. Seguramente no debe estar escuchando por internet, porque anda internet hoy, ¿no? Anda internet, entonces la gente en delvisoscultura.com.ar/radio va a poder estar escuchando el programa por internet. Sí, Charlie dijo que iba a escuchar por internet, pero ¿cómo que llamó? Si él, yo le dije si quería llamar, si quería salir al aire acá en nuestro programa, y me dijo que no. Que no, porque no daba, porque estaba bien allá y que no tenía ganas. Bueno, no sé si es allegado de algún chico ahí del programa anterior, pero llamó. No me jodas. ¿Llamó? ¿Que salió al aire encima? Salió al aire y no dejó saludos para nosotros. Ah, y encima no. Diego, ¿vos sabías de esto? ¿No? ¿Qué onda? No sé, tu sangre. Vamos a tener que... Siempre se manda una pelota de ese. Tiene que decir tiene algo. Tiene que decirlo. No, pero vamos a tener que investigar. Sí, por favor. Anotá, investigar a ver qué carajo pasó con Charlie. Porque cualquiera, o sea, en el programa anterior nos gritó a todos. Todo bien con Charlie. A veces le agarra esos ataques de concha, ¿no? Sí. Pero nos gritó a todos. Y te escupí a vos. Sí, sacándolo de duda. Fíjate si está en Face. Después le digo, por favor, salí por teléfono, por lo menos, y tampoco. Y bueno, qué sé yo. Bueno, eso se suma a lo que es la semana. Hoy vamos a tener, en Facebook pusimos que íbamos a tener un radioteatro. Bueno, no vamos a tener radioteatro. Me gusta mentir por Facebook. Romina Gaetani, que iba a ser el personaje femenino. No, porque tuvieron escenas extras de botineras y no pudo venir. ¿Le pagaste vos lo que le debías? Sí, boludo. ¿Para qué hicimos? Iba a venir China Zorrilla también. China Zorrilla iba a venir para ayudar. Pero le temblaba mucho la boca y no vino. No seas hijo de puta, que la amo. Sos un sorete. La amo, China. Te das cuenta. Te das cuenta. Semana, bueno, cansado porque estamos ensayando entonces esta obra. Nos hemos peleado con algunas personas también. Hubo conflicto acá entre los chicos que están acá al lado. Así que. Pero bien, no, se arregló. Se arregló, ¿no? Va sí, todo sí. Bien. Pido popa. Buenísimo. Diría mi abuelo. Buenísimo. Igual hay problemas con. La gente no lo ve. A ver. A él o me voy yo. Él dijo, el problema es con. Y bueno, dijo. Lo dije, pero no lo sé. El salió. Nombre de una persona. Y bueno, y en el trabajo también problema, como siempre. En el trabajo estoy como en una cosa así como con mi jefe. Por suerte no escucha el programa, así que lo puedo decir. Esa cosa que estoy como enojado, me quiero hacer el enojado también. Porque él se enoja un día y después se olvida. Para mí que te no tiene onda, Jar. Déjate decir, boludo, ¿qué te pasa? Debe tener un puto muy adentro. No, pero, me vengué. ¿Adentro de dónde? Me vengué. Le escupiste el café, hijo de puta. No, esas cosas no hago. Le usé el baño. Porque él tiene un baño especial para él. ¿Pero qué culpa tenía nosotros, el baño? Nosotros tenemos, en la oficina tenemos 3 baños. Hay uno que está abajo, que la puerta no cierra bien. Entonces es imposible hacer nada en el baño porque primero, se escucha todo. La vergüenza. Claro. Y lo segundo ni te cuento. Además es imposible. El segundo, lo tercero sí depende del tema de la respiración. Si podés manejar la respiración, joder. Sí, bueno. Sí. El tema, el segundo baño está en el fondo. O sea que vos tenés que salir de la oficina, tenés que cruzar todo un campo y llegás en el fondo, que es un cuarto de máquina, qué sé yo, que encima vos así a mear, a cagar, lo que sea ahí atrás, y vos te mirás arriba y te están mirando un millón de arañas. Buenísimo. Imagínate eso. Y el baño de él, vos abrís y es como el baño del señor Bear. Es una cosa grande, fría, porque es frío. Vos hablaste, tirás un pedo y con eco. Así. Es increíble, es como una cosa inmaculada. Qué rico. Es una cosa, el olor a limpio que tiene ahí. Y bueno, dije, me voy a vengar porque yo soy bien jodido. ¿Qué hice? Le hice el baño. Le measte la tapa. No, Bueno, la gente no quiere saber tanto. Sí, déjalo ahí. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Jar? Hoy tenemos muchas cosas, principalmente tenemos la visita de los subversivos. Subversivos. Así es. Que están acá. Ya llegaron para una limusina enorme en la puerta de FM Country. Están tomando champán y no están convidando. Pero bueno, está bien. ¿Qué estamos tomando nosotros, Har? Nosotros estamos tomando una rica gaseosa Pepsi Sao. No digan la marca. Hablando de marcas, estaría bueno, ¿no? Que alguna pizzería amiga, sí. Que mande se cope una pizza. Nosotros prometemos durante las 2 horas que dura Patas para Arriba, vamos a nombrar a cada rato. Es más, tenemos hambre. El próximo programa también la nombramos. Que vean que estamos cagados de hambre. Dos pizzitas nomás, ¿no? Con dos pizzitas alcanza. Tres va. No sé, hijo de puta, tampoco nuestro programa. Si quiere que hasta el año que viene le estemos aquí a contar. Tenemos que pedir a los chicos de Roja Directa también que nos ayude con eso, ¿no? Que nos ayude, bueno. Es verdad. Y los chicos de Cuatro de Copas, que le mandamos un saludo también. Bueno, entonces cerramos dos pizzitas. Dos pizzas y una coca. Tres cervezas, ¿ah? Bueno, está bien, chicos. Póngale onda también. Bueno, los chicos, los subversivos, van a estar acá entonces en un ratito. Van a estar charlando con nosotros y van a estar presentando algunos temas y demás. También vamos a pegarnos una leída, Adri. Esta vez me parece que vamos a seguir con las historias reales, porque nos gusta, y a la gente le gusta. Ah, eso, queremos agradecer a toda la gente que en la semana estuvieron escribiendo en el Face de Patas para Arriba, justamente. Patas para Arriba. Que estuvieron escribiendo, nos tiraron muy buena onda, los que mandaron mensajitos. En el programa anterior no llegamos a leer todos los mensajes al final. Les pedimos perdón, pero a veces cuando nos damos cuenta de la hora, ya tenemos que cerrar. Pasa volando acá la hora, y nos olvidamos de los mensajes. Eso es una. Y otra es que no estamos acostumbrados a recibir mensajes. No nos mandan nunca mensajes. Y en el programa anterior nos mandaron bastante. Pero con muy buena onda. Capaz que se olvidan el número. ¿A qué número tienen que mandar mensajes? Ahora me olvidé yo. Creo que era el 011-15-58-91-67-08. Más despacio. Y lo voy a decir más despacio. Sí, por favor. 011-15-58-91-67-08. Muy bueno. Y para llamar, para comunicarse con nosotros, quieran acotar algo, hacernos pueden, una pregunta, claro, pueden hablar con los chicos. Pueden salir al aire, si tienen ganas, y si no, hablan con la voz sensual de la radio, que es el señor Diego Marinelli, nuestro operador, que ustedes llaman y él va a decir, ¿radio? ¿Radio? ¿Radio? Te mata, las mata. Y varias chicas llaman y cortan para escuchar la voz de Diego que le diga radio. Ya cuando dice radio. Es más, voy a contar una infidelidad. ¿Cómo? ¿Qué dije? No. Te equivocaste. Te van a matar. Quise decir otra cosa. ¿Qué quise decir? La verdad, ya no sé. Confidencialidad. Confidencialidad y me mandó infidelidad. Perdón, Diego. Te mandaste el moco de tu vida. Bueno, se acaba de decir para Diego, le está tirando la ropa de la que casa. Que la novia de Diego le pide en un momento amoroso, ¿no? Le pide que le diga radio. Dice que, perdóname Diego que lo cuente, pero dice que la calienta mucho, ¿no? Que le diga radio. Ah, eso lo publicó en Facebook. Lo publicó en Facebook, es verdad. Entonces, 492-869 es el teléfono de la radio, 02320 492-869, si están en otro lado, por ejemplo, Capital, o u otros lugares fuera de Del Viso. Y a ver, Jar, se puede escuchar en internet ahora, ¿no? Por suerte se puede escuchar en internet. ¿Y a dónde tienen que entrar? www.delvisoscultura.com.ar/radio. No solo van a poder escucharse que nuestro blog, no solo van a poder escuchar el programa actualmente, sino que también van a poder escuchar los audios anteriores, menos el programa anterior y el otro, porque no se pudo grabar por diversos motivos que no vienen al caso. Pero los programas anteriores van a poder escucharlo entonces en www.delvisoscultura.com.ar/radio. ¿Qué más tenemos? Hoy tenemos, no sé qué tenemos. Tenemos el mundo triste y bizarro. Es verdad, es verdad. Es verdad eso que me contó Diego Ugalde. Le mandamos un saludo a Diego Ugalde. La otra vez, también le quiero mandar. Se me llena de cosas la cabeza, disculpen. Son las 11:30. Sí, es verdad, perdón. Pero le quiero mandar un saludo muy grande a Romy de parte de Diego Ugalde, nuestro productor. Que no sé quién es Romy, pero bueno, dijo: mandale por favor saludos a Romy, que es seguramente va a estar escuchando el programa. Bueno, Diego, ustedes saben que Diego prepara las cosas para el programa, pero justo los viernes a la noche trabaja, entonces nunca puede estar acá en el programa. Entonces Diego me contó que en Mundo Triste y Bizarro van a estar probando distintos conductores. Es un casting que están haciendo. Un casting, como ya sabemos que los conductores anteriores renunciaron, dicen que los echaron, no se sabe muy bien qué fue. Se peleaban mucho los chicos. Es verdad, se peleaban mucho. Así que, nada, vamos a hacer un casting para ver quién puede conducir el mundo triste y bizarro, así que hoy van a venir dos conductores, o tres, dos conductores, pero me parece que vino con un guardaespaldas, un tal Toto. No sé quién es. Y también uno vino con uno que se llama Tito, que Ricardo Ford lo acaba de echar hace poco. No, pero no creo que Ricardo Ford venga. ¿Qué pasa, Jar? ¿Qué está leyendo? Nada. No creo que Ricardo Ford venga acá al programa. ¿No lo viste? También vamos a tener los tips para arriba, pero sin Charlie. ¿Por qué? Porque Charlie está en Londres, se le ocurrió irse a Londres, no sé por qué, conoció ahora a alguien, gana con la peluquería, porque se fue a Londres. No, pero gana. Me parece que le garparon todo. Me parece que el chongo tenía algo de guita. Por eso creo que Fabricio está bastante enojado. Porque claro, Fabricio no tiene guita. La verdad que siempre anda garroneando y demás. Y parece que el chongo que conoció Charlie tenía guita y se lo llevó a Londres. Vamos a tener los tips para arriba porque dijimos que vamos a ver, Charlie no está, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Cómo llenábamos esa parte del programa? Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos en el cobertizo, en el placar de Charlie, y le sacamos entonces los tips para arriba, que hoy van a ser juegos para despertar a las parejas aburridas. Creo que tenemos bastante, ¿no, chicos? Tenemos un programa muy cargadito, así que empezamos. Dale, empezamos. Pero antes de empezar, tengo que ir al baño. Buenísimo. La primera vez, cuando Sándwich milanesa. Voy, sí. Bueno, seguimos acá en Patas para Arriba y ya saben, para mandar mensajes, mandar al 011 15 58 91 67 08. ¿Eh? Como Mirta. Un saludo para Mirta, que manda siempre mensajes. Un beso muy grande, Mirta, que es un oyente fiel del programa. Amiga del programa. Pobre, lo que se tiene que bancar, ¿no? Escuchar el programa. Pobre Mirta, hay que hacer un monumento. Un monumento a la mujer. Y saben que para llamar a la radio, si quieren participar del programa, llamar al 02320-492-869. Vamos, gente, llamen. Y pueden ingresar entonces a nuestro blog www.delvisoescultura.com.ar/radio. En ese blog no solo van a poder escuchar el programa en vivo en este momento por internet. Le mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de Ayor, que nos escucha desde Capital, al otro Ayor que nos escucha desde Chicago, que ojalá nos esté escuchando porque ya iba a escuchar el primer programa, como no se escuchó por internet, dijo, ya está, ya fue. Ya fue. Y un saludo muy grande, se me estoy olvidando, a Diego, que nos está escuchando desde Londres. Espero que nos esté escuchando y le avisamos que nos escucha, así que ojalá que nos esté escuchando. Le decía que pueden ingresar a www.delvisoescultura.com.ar/radio y pueden mandarnos, si vos tenés una banda, no sos solista, nos podés mandar tus datos si querés venir acá a visitarnos, a charlar un poquito, a presentar tu demo aquí en Patas para Arriba, en los estudios centrales de FM Country, como lo van a estar haciendo hoy los chicos de Subversivos. ¡Qué nivel! Y también pueden enviar, discúlpame Andrés que te interrumpí, también nos pueden enviar sus MP3, así musicalizamos nuestro programa con la música, con tus demos, con tus ensayos, con toda la música que vos estás haciendo. Porque bueno, la idea de Patas para Arriba es justamente darle difusión a las bandas under de la zona, de la localidad, ¿por qué no? Y para que se conozcan un poquito y escuchar lo que hacen. Y por último pueden traer un par de pizzas, ¿no? Uy, estás cagado de hambre. Estoy mal. Mucha hambre. La verdad que sí, todos estamos demasiada con mucha hambre. Hambre. Sí, a ver si alguien se copa la dirección de la radio. Una Los pizza, Álamos una. 876 en Tortuguita. Los Álamos 876, por si alguien quiere mandar un remis con comida o quieren mandar una pizza y demás. Obviamente algo tiene tranquilo. Que estar paga ya de antemano, ¿no? Sí, obviamente. Un salmón ahumado, algo tranquilo. ¿Qué sé? Sí, no. Salmón sushi, ahumado. Chaufán, lo que a usted le guste. Chau. Eso. Chaufán. Bueno, nos pegamos una leída, chicos. Igual. Bueno. Tenemos que. A ver, bueno, como te decía, contando. Estiremos. Nos pegamos una leída. Yo iba caminando. Ahí está. Y pasaba. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Aspiran por su rank, aspiran sin parar y en la calle todo el día están. Todo, tirado contra la estamos en el aire, bueno, discúlpame. Estaba leyendo un mensaje. Dice, nos acaban de enviar un mensaje al 1558-91-6708. Otro. Dice, hola chicos, ¿todo bien? Soy Romy de Delviso, saludos para todos. La radio está re buena, los extrañé. Nos dice Romy que nos está escuchando desde del Viso y nos mandó un mensaje al 011-15-5891-6708. Hoy nos vamos a pegar una leída, chicos, pero esta vez ya venimos, como les dije al principio, veníamos contando historias reales. Trágicas, amores trágicos. Amores trágicos, pero hoy no vamos a contar amores trágicos, sí, okay. Seguimos con la tragedia, pero esta vez no con amores. En realidad algo de amor, ¿por qué no? Pero vamos a empezar a contar historias de delincuentes históricos de nuestro país, de Argentina. ¿Van a hablar de vos, Adri? No, históricos, es histórico. Más contemporáneo. Ah, listo, sí. ¿Cómo? No escuché, no. No, nada. Ah, listo. Sí. Y la historia de hoy es sobre el pibe cabeza. ¿Es tuyo? No estamos hablando de vos, Adri. Perdón. Volví a mirarlo. No, sí, está todo re piola. Todo parece indicar que hablamos de Adri, pero no es de Adri. No es Adri. Estamos hablando de otro pibe cabeza. Bueno, la crónica dice que al principio lo perdió una mujer. Rogelio Gordillo había nacido en Colón, provincia de Buenos Aires, el 9 de junio de 1910. Fue uno de los 7 hijos de un matrimonio de chacareros. Cuando su padre murió, su mamá, Gregoria La Parda... Qué hermoso nombre. La mata. La Parda. Estoy llamando a La Parda. ¿Era importante decir el nombre de la madre acá? No. La verdad es que no, para nada. Dice que su madre dejó el campo y se instaló en General Pico La Pampa. Rogelio le tomó el gustito a la puerta de la calle. Andan malas juntas, se quejaban sus hermanas. A los 18 años se enamoró de una chica de 15. Como la madre de ella se oponía a la relación, la fue a ver. ¿Y qué opina usted? A ver, ¿qué pudo haber hecho cuando fue a ver a su futura suegra? Para mí que se la re... No, para nada. Le pegó 2 balazos. ¿Dos balazos? Así. ¿Dos nomás? Fue hasta su futura suegra y le pegó 2 balazos. Este chico a los 18 años, estuvo preso 2 años en Rosario. Durante la misma semana en que salió, asaltó un comercio en un pueblo rural. Ya andaba con Antonio el Vivo Caprioli y con Florian el Nene Martínez. Ya no era Rogelio, sino que ahora se hacía llamar el pibe cabeza. Dios. Después de algunos golpes famosos a comienzos de la década del 30, se compran 2 coches nuevos y agranda la banda a 5 miembros. Enseguida, ¿cómo? En ese momento se ve que se ganaba bien. 2 autos nuevos, bueno. Y agranda la banda a 5 miembros. Enseguida ganan celebridad por 2 características, una únicas para la época. 1, dan un golpe tras otro en cualquier pueblito de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Así cambian de jurisdicción y enloquecen a los policías que lo siguen. 2, llevan armamento abundante y pesado, ametralladoras, pistolas y fusiles Winchester. Era una manga de perejiles. Los diarios, estamos hablando de 1930, Los diarios alimentan el mito, dice, la banda del pibe cabeza roba en Buenos Aires y Santa Fe, decía el diario Crítica en 1935. En enero del 37 asesinan a un policía en Córdoba y ya son la banda más buscada del país. Sus cómplices aconsejan guardarse por un tiempo, pero el pibe cabeza quiere ir a la capital. ¿Saben para qué? ¿Por qué puede ser? ¿Para encontrarse con la chonga? Es así. Ahí está. Se enojan los demás miembros, dicen, ¿para qué vas a ir ahí? Va a estar toda la policía, pero él insiste. ¿Por qué? Porque ahí vivía María, una novia que vivía justamente en Mataderos. Y el chabón quería ir a verlo. Le importaba 2 pitos y estaba la policía. Y el nombre le llamaba la atención. Justo Mataderos, mirá vos. Mirá vos, qué ironía, no lo había pensado. Le llamaba la atención. No lo había pensado. Estuviste leyendo cómo sigue, ¿no? No. Llegaron para carnaval. Un soplón. Le había pasado el dato a la federal y 4 agentes de robos y hurtos empezaron a vigilar la casa. Un martes, el pibe y Caprioli salen a dar una vuelta. María se queda. A la hora en que se va a la tarde, caminan entre el corso. Los policías lo siguen en un auto, despacio entre la gente. El pibe cabeza pasa detrás de un árbol, saca 2 pistolas y empieza a disparar contra el coche policial. Caprioli escapa. El pibe tira con las 2 manos hasta que cae muerto, acribillado por la policía. Tenía solamente 24 años. Al final, lo perdió todo por una mujer. Son todas iguales. Somos todos iguales. Al final siempre perdemos todo por una mujer. Todo por robar. No, por una mujer. Fue el carajo. ¿Les pasó esto? Digo, no, me imagino que no de matar a su futura suegra, aunque muchos quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero no... Antes de que sea, ya la querés matar. No. A mi ex suegra yo la verdad que la quiero un montón. Oh. No mando un mensaje. Chupa media, ¿viste? Bueno, si no, después me mata. No, pero alguna vez le pasó esto de hacer cosas que jamás lo iban a pensar por una mujer? Sí. A ver, acá venía la parte, sí, una vez me pasó. Estábamos esperando. Mientras Adri no piensa ahora, la anécdota, nos mandaron un mensaje, dice: hola chicos, soy Lucía de Delviso y hoy es la primera vez que los escucho y va a ser la última seguramente, porque bueno, no le va a gustar, vamos, el programa. Gracias, Lucía. La primera vez que escucho la radio, dice, la verdad está muy buena, son re divertidos. Besos. Pará, ¿qué Lucía? ¿Qué Lucía? Manda un mensaje diciendo que dice Lucía, a ver, ¿quieres saber qué Lucía? ¿Qué crees? ¿Que querés medidas? ¿Qué culo qué? No, ah. No, chicos, así no, ¿eh? Así no. Padre, tenías que hacerla bien, si no, ¿cómo le pedimos pizza? Sigo cagado de hambre. Eso, pueden traer, pueden... Hola chicos, soy Lucía, ya lo leí, perdón. Dice Mirta, yo le haría un monumento a ustedes, son divinos. Todos, pero en especial... ¿Yo? Qué bueno, gracias. No, dice Jar. Hay amor ahí, ¿eh? Hay amor hace rato ahí. Gracias, a ver, Mirta. No, la verdad que Mirta es un amor, me manda mensajes muy lindos y la verdad que... ¿Me dejás hablar, Jar? A ver, Mirta, ¿cuándo te animás a venir a Radio? Ya sabés que venimos los viernes de 9 a 11. A ver si te animás un día a venir, ¿eh? Acá nuestro operador nos dice... Nos dice, Lucía, a todos los, Lucía, que es la primera vez que se está escuchando, y al resto de los oyentes que se sumaron a Patas para Arriba, también les recordamos que en FM Country también hay otros programas también que pueden escuchar. Cuatro de Copa, los miércoles de 22 a 24, por ejemplo, ahí está Fabricio y compañía. Tarjeta Roja. También está Tarjeta Roja. De 18 a 21 horas. No es Tarjeta Roja, no es Tarjeta Roja. Roja Directa, Roja Directa. Roja Directa. Los viernes de 19, empieza 19 a 21. Antes, 18. De 18 a 21, entonces los chicos de Roja Directa, que son muy buena onda, tanto que hablaron con Charlie y Charlie no quiere hablar con nosotros. Perfecto. Bueno, ya que no vas a contar la vez que... ¿Qué fue lo máximo que hiciste, Adri, por una mujer? La verdad que no me acuerdo. No, nunca hice nada. ¿Estuviste alguna vez con una mujer? ¿Hiciste algo por una mujer alguna vez? Me estás poniendo ¿Hiciste nervioso. Algo alguna vez? ¿Hiciste algo? ¿Alguna vez? Estoy nervioso, ¿no? Bueno, está bien. Ya te va a llegar la primera vez, no te preocupes. Hola. Estamos súper atrasados, chicos. Mal. Enseguida los chicos de Los Subversivos ya van a estar entrando al estudio Auditorium de FM Country para charlar un ratito con nosotros. Acuérdense, chicos, que pueden comunicarse con nosotros al 15-58-91-67-08-02-44-92-869, www.delvisocultura.com.ar/radio para escucharlo por internet y escuchar los audios anteriores. Flash, me parece lo más caro todo eso. Yeah. 011 15 58 91 67 08. Bueno, nos están mandando mensajes a otros celulares, sobre las personas diciendo cuál es el número al que podemos llamar, o mejor dicho, mandar un mensaje. Y bueno, ahora lo estoy repitiendo un poquito más despacio. Si nos quieren mandar un mensaje a nosotros, bueno, no somos importantes, pero sí a los chicos de Subversivos por ahí, le quieren mandar saludos, besos, abrazos, quieren contar secretos, eso está bueno. Contar secretos de los Subversivos. Sí, yo me acuerdo que hace un año atrás, en un toque, pasó esto. ¿Lo quieren contar? Bienvenido sea, entonces. ¿A dónde? Al 011 15 58 91 67 08. Y si quieren salir al aire, también lo pueden hacer al 492-869. Mis compañeros están afuera, no sé qué están haciendo. Pero bueno, pero yo estoy bien acompañado, porque en el historio, en el ¿qué? En el me sale cualquier cosa. En el estudio auditorium de FM Country tenemos a los chicos de Subversivos, un aplauso muy grande para ellos. Se tienen que aplaudir ustedes también porque somos pocos. Entonces, si no, el efecto queda mal. ¿Cómo están, chicos? A ver, preséntense, así la gente puede escuchar sus voces y sus nombres, así van asociando las voces con el nombre. Bueno, mi nombre es Coco, cantante de Subversivos. Martín, guitarrista de los Subversivos. Cristian, bajista de los Subversivos. Bienvenidos, chicos, a Patas para Arriba. Es un placer. Falta Quique, el otro guitarrista, y Alexis, el baterista. Pero bueno, le mandamos un saludo a ellos que no pudieron estar ahí. Seguramente van a estar escuchando. Sí, obviamente. Van a hacer el esfuerzo por usted, por sus compañeros, de escuchar Patas para Arriba. Se está riendo. No creo. Subversivos. Por ahí es una pregunta pelotuda, pero bueno. ¿Por qué Subversivos? Ah, siempre a mí. Bueno, Subversivos surge de con el guitarrista, con Quique, que fue junto conmigo que comenzamos con la banda. Bueno, ya estábamos ensayando con los proyectos para salir a tocar y no teníamos nombre. Y vino con el nombre este, Subversivos, Los Subversivos. Y bueno, nos pareció copado el nombre. Y aparte, bueno, como había dicho, el tema es que todo lo que encierra en la historia nuestra, lo que es lo subversivo para la historia de Argentina. Y bueno, después buscamos en diccionario, vemos qué es lo que significa, y nos terminó de cerrar. Y bueno, la verdad que nos parece un nombre bastante importante, que pega, que algo que sea chocante a la vez también. Y que bueno, lo llevamos de estandarte ya hace 20 y pico de años. ¿Cuántos años tiene la banda? 21 años. 21 años. Sí. En 89 empezamos. Hubo diferentes formaciones. Sí. La banda tiene más años que mis compañeros, los conductores. ¿Con la misma formación o no? O sea, el Subversivos comienza con Quique, que ahora no está, guitarrista, no está acá cantando. No está acá con nosotros, digamos, no está acá, en el cielo. Bueno, en realidad tampoco, a veces no está tampoco, ¿no? En su presencia. Es su estado. En el alma. El estado ausente es. Sí. Bueno, y después teníamos otro baterista, otro bajista. Y después, bueno, de un tiempo fueron cambiando gente, integrantes, diferentes razones se fueron alejando, otra gente se acercó. Y bueno, Quique siempre estuvo, que es el que armó Subversivos. Y el que nos paga todo. El que nos paga todo, es el que siempre vamos. Es el único que labura de la banda, ¿no? El que. Algo así. Y bueno, y después de un tiempo yo estaba alejado, volví a la banda y en ese interín hubo bastante gente que pasó, pero es como que los que estamos ahora, el último en entrar es Alexis, el baterista, pero es como que la mayoría de los chicos, tanto Cristian como Martín, estuvieron un tiempo bastante prolongado en Subversivo, participando en los discos y todo, así que es una formación actual de la cual tiene mucho que ver en toda la historia de Subversivo. Hay que sostener una banda, ¿no? Durante 20 años, ¿cómo? Y yo creo que es lo que nos mantiene hoy por hoy activos y siguiendo tocando con las mismas ganas que lo... Lo bueno es eso, las mismas ganas que cuando empezamos. Nos seguimos divirtiendo de la misma manera, ya estamos todos avanzados en edades, pero nos divertimos. No lo parecen, igual. No lo parece. Bueno, pasan los pibes. Es así. Una buena forma de pasar el tiempo y de juntarnos después de tantos años, ¿no? De juntarnos y compartir un escenario juntos es algo bastante lindo. No tiene precio. Muy bueno, no tiene precio. ¿Vos, Coco, cuánto hace que estás en la banda? Yo estuve en la banda y desde el principio. Desde el principio. Después me alejé y ahora cuando volvimos, es el comienzo y ahora prácticamente 5 años, 6 años, más o menos. Igual de todas maneras, es como que prácticamente estuvimos siempre ligados, de alguna manera u otra estamos ahí cerca. No, te preguntaba por ahí para que me cuentes un poquito a ver cómo fue los inicios de la banda y al día de hoy, ¿no? 20 años después, si cambió algo, pues imagino que algunas cosas deben haber cambiado, no son los mismos, todo el mundo cambia y a veces Sí. Aparte no tenemos los mismos pensamientos o la misma ideología musical, quizás. Claro. Entonces todos fuimos aportando un poquito a la banda y también se fue transformando de un punk, pasamos a un hardcore y pasamos a un... No sé. Sí. Bueno, también tenemos algunas cosas latinas. Claro, muchas cosas latinas. Sí. Tratamos de fusionar distintos estilos musicales. Llegamos, nosotros estamos, llegamos a crear nuestro propio estilo de música. Si vos escuchás un punk rock común, tipo Flema, tipo Dos Minutos, nada que ver con nosotros. Nosotros somos una banda de punk distinta a todas. O sea, nos tienen que escuchar para darse cuenta de lo que estamos diciendo. Y bueno, vamos a escucharlos entonces. Cuando quiera. ¿Qué tema quieren escuchar? A ver, le decimos a nuestro operador el track número 6. El tema 6, dale. Diego. Se lo mandamos a... ¿Cómo se llama? A Quique, se llama Flamear y mi bandera. El tema 6. Sí, para Eli. Eli que lo está escuchando. Para Candela, los que están escuchando. Para Lucas. Y bueno, y a todos. Cuando quieran. Seguimos hablando, diga. Estiremos. Tenemos que estirar. Y... ¿Estirar? Bueno, hablemos de... ¿Falta mucho? Bueno, sigamos. Coño, nos tiramos al locutor. ¿Quién compone en la banda? Y por lo general, Quique, ¿no? Quique propone... 99,9% como... Propone todas las letras. Claro, propone las letras. Y después... Propone música y entre todos sacamos la música. Tratamos la... Hubo dos grandes músicos que pasaron por la banda, que son Rodrigo y el Pelado, y también, Sebastián, que fueron los que compusieron gran parte de la música de Los Subversivos. Sí, sí. ¿Y qué es lo que Los Subversivos quieren decir con su música? Hay así como un tema, no sé si recurrente, no me gusta la palabra, pero como que... La cuestión es que lo que decíamos antes con el tema de que vos nos preguntabas de tanto tiempo de sostener por ahí una banda durante tanto tiempo, y yo te decía, bueno, nos seguimos divirtiendo, nos seguimos manteniendo como en esa época. Un poco la ideología de la banda, como también las letras y todo, enfoca a esa cuestión de que es como en diferentes aspectos de la vida. Pasa el tiempo y vos te das cuenta de que siguen existiendo las mismas cosas, siguen pasando las mismas problemas, tanto sociales como políticos, cuestiones diferentes. Y como que quizás cambiándole por ahí algún nombre a algún tema o algo, está hablando exactamente lo mismo, un poco como el tango de Cambalache. O sea, 20 años después sigue habiendo lo mismo. Y nosotros, en un punto, es como que... La gente por ahí dice, no, Los Subversivos, pase lo que pase, esté quien esté, como que tiene que seguir estando, porque es una banda representativa de diferentes épocas. Y nosotros lo que nos parece es que es así, que se tiene que que continuar por una cuestión de que, o sea, la pobreza, el hambre y un montón de cuestiones no se van a erradicar porque esté una banda o porque nosotros putiemos al sistema o lo que sea. El tema es que mientras siga estando esas injusticias, esa diferencia social, de clases y de todo, es como que la banda esta va a encajar siempre. En realidad nosotros tratamos de ayudar a la gente a que en su cabeza, abra su cabeza al sistema que nos está manejando en este momento, ¿entendés? O sea, es una forma de incentivar el debate de alguna manera, empezar a no comerse cualquiera y empezar a cuestionar la televisión y comerse lo que te están diciendo. Sí, principalmente que la gente tenga el poder de decisión y de poder optar, de decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y de no estar sometido bajo una opresión de tanto de modas o de otras cuestiones que inevitablemente siempre están, ¿no? Nosotros venimos desde el 89 como banda, pero, o sea, de conocernos por ahí un poquito antes, y bueno, seguimos manteniéndonos, de yendo a recitales, escuchando bandas nuevas. Cambió, como decía Martín antes, pasamos por ahí por etapas de más hardcore, más punk, por ahí con un sonido más pesado, como un segundo disco, pero en realidad la esencia es la misma y tratamos de mantener eso, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hasta donde dé, y yo calculo que 20 años más todavía, si nos da... Sí. Si nos da el cuero. Si nos da la seguridad social, seguiremos. Ya está el tema, podemos escucharlo entonces. El tema, me repiten el nombre del tema, ¿cómo se llamaba? El traje de mi bandera. Los subversivos en patas. Espero el día de mi muerte, la cual yo creo será muy lentamente. Ya volverá mi puerta, llamaré mi bandera. Es mi bandera. Me da resistencia, nadie se entrega si no derribas la puerta. Y atrás de ella el fuego está encendido, es lo que esperas, oh, quizá te la retiro. Y ansioso veo que flamea tu bandera, la que me muestra el fruto de mi espera. Cerraré mis ojos al mundo humano, y abriré mis ojos sangrando de otro lado, y abriré mis ojos sangrando de otro lado. Y abriré mis ojos sangrando de otro lado. Acabamos de escuchar Flamearé mi bandera. Muy bien. Dedicado para Leo también, que nos está escuchando desde Bellavista. Bueno, mi hermano. Yo también voy a dedicado para Cande, para Lucas. Bueno, saludos a la gente que está escuchando. A la gente que está escuchando, muy bien. Eso sí, hay gente que está escuchando, aunque no lo podamos creer. Bueno, vinieron ustedes, por eso me están escuchando. Bueno. Nos mandaron un mensaje al 011-15-58-91-67-08. Dice, jaja, no sé por qué, se ríe. Provocamos eso en la gente. Chicos, la radio está muy buena. Saludos para Charlie, que vuelva. Y no sé si va a volver. Capaz que vuelva al programa anterior, porque parece que le gusta más. Y saludos para G y Emi y Abril. Soy Romy, la hermana de G de Del Viso. Llamó G, siempre, G está acá escuchándonos. Romy siempre está escuchándonos, entonces, desde el viso. Hola chicos, quisiera pedir un tema de los Subversivos, cualquiera, porque todos están muy buenos, muy, muy, muy, muy buena la banda, dice esta persona que no se hace cargo. Y no puso su nombre, pero bueno, muchas gracias. Quique, no mande más esos temas. Da la cara. No son ustedes, ¿no? Que están mandándose mensajito acá, ¿no? No, yo no tengo crédito. Nunca tengo crédito. Bueno, entonces, ustedes también pueden llamar. No ustedes, ustedes no llaman. Ah, bueno. Porque están acá. Pero sí la gente que nos está escuchando al 011-15-58-91-67-08 y les pueden dejar un mensajito a los Subversivos y también pueden contar, como dijimos anteriormente, secretos de ellos. Así que pueden avergonzarlos, pero bueno, es más divertido el programa, ¿no? O sea, la gente va a contar secretos, claro, ¿no? De ustedes, sí, sí, por supuesto. No, que no llame la gente a contar. No, una vez yo estaba con mi marido. No, eso no. Ah, está. Pero sí, secreto de ustedes, ¿por qué no? Pues, es una nueva acción que estamos inventando en este preciso instante. Secretos de las celebrities. Podemos venir todos los viernes y contarlos. Claro. Otro mensajito. La verdad, la banda. Disculpame, Coco, pero vos justo estás enfrente mío y yo tengo la costumbre de escupir cuando habla. Así que bueno, porque te veo ahí que te estás secando todo el tiempo. La verdad, la banda está re buena, lo felicito, dice Mirta de Del Viso, que también llamó. Y llamó otra persona que dijo mucho. ¿Qué dice? Claro, ustedes no entienden, oyentes, que yo, la verdad, que yo tengo mis años. Esa cosa de que tienen los pibes de mandar con todo cortado, con letra, con la K, con el simbolito. Y yo no entiendo, yo de pedo que puedo manejar esto. Dice, por lejos que estén, por más difícil que parezca, habrá siempre una forma linda de decirles que ocupan un lugar especial en mi corazoncito. A la mierda, ¿quién fue? No sé quién, tampoco se hace cargo. Den nombres, loco. Debe ser para vos. No, no, no, no creo. No, no, es ustedes, esto es para ustedes. Ustedes están provocando esto. Pero estamos en Tortuguitas, o sea, no estamos ni tan tan ni muy muy. Sí, no, no sé de dónde, quién será y de dónde. Pero bueno, le mandamos un beso también a la persona que se comunicó con nosotros. Bueno, seguimos acá entonces con los Subversivos. Discos. ¿Han editado alguno? ¿Tienen discos pensado? ¿Demos? Sí, tenemos dos discos, uno grabado en el 94 y el otro en el 97. En uno de ellos grabé yo, en el año 97, que se llama... Resignarse es morir. Yo entré a la banda en el año 95, y bueno, hasta el 2000 hemos grabado ese disco. Y bueno, la experiencia con el disco anterior no la tuve, pero con el segundo disco sí. Bueno, esos son los dos principales discos. Después, bueno, hemos salido en compilados. Claro. Sí. Tenemos compilados, editamos Flamearé mi bandera en España. Sacamos un vinilo con Urban Decá. Sí. Vinilo. En Francia y en Estados Unidos editamos. Y bueno, o sea, son regalos que nos fue dando la vida a lo largo de todos estos años, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia esta de grabar un disco? El primero, por ejemplo. No sé, ¿quién estuvo en el primero? ¿Tuvieron ustedes? De los tres no estuvimos. Ninguno. No, no, así que, fue otra forma. El segundo, o sea, disco. Que, claro, bueno, el tema es así. ¿Cómo fue esa experiencia, digo? O sea, la experiencia del hecho de lo que es... Yo más o menos lo voy a decir un poco, como quien dice, me incorporo en el alma de Quique, que es el fundador, ¿no? Estás siendo poseído En este momento. Estoy siendo poseído por Quique. Bueno, sí. Se me está poniendo el pelo largo y un poco cano. El tema es que, o sea, en ese momento era muy complicado llegar a grabar. No era, quizás ahora las bandas de ahora tienen una posibilidad que la tienen que saber aprovechar, que hay muchos estudios, hay muchos lugares donde se pueden grabar, hay un poquito más de facilidad. Y inclusive al alcance de la mano con la computadora. Con la computadora, o sea, hoy por hoy, lo que es la tecnología, te haces un disco en tu casa. Aparte, nosotros somos bastante tercos y nunca quisimos transar con el sistema de que alguien nos ponga la plata y nos edite. Claro. Yo siempre se produjeron ustedes mismos. Tanto de producir como... Entonces, gracias a eso... Seguimos siendo la misma banda de siempre y seguimos causando la misma emoción en la gente, pero si no hubiese sido por eso, quizás ahora, no sé, estaríamos En Londres. Con Charlie. Con Charlie. En Londres con Charlie tendríamos todos unos lindos palacetes. Exacto. Pero bueno, no, es una, era una cuestión difícil ese momento. Aparte que salas de ensayo tampoco había muchas. Nosotros con Quique hemos recorrido, o sea, desde El Viso, hemos ensayado hasta en Quilmes, Lanús, lejos. O sea, ensayamos 2 horas y salíamos a las 3 de la tarde y volvíamos a las 12 de la noche, por 2 horas de ensayo. Y bueno, fue toda una experiencia, sí, aparte, sí, acá me están haciendo señas, no es que era tan lejos, pasa que nos poníamos a tomar y cuando llegamos, bueno. Claro, ya estábamos. Las distancias eran muy... Una vez alcoholizado, las distancias perdíamos noción de tiempo y espacio. Exacto. Bueno. Pero, bueno, ¿no? Y la experiencia real, bueno, la tuvo Quique con los otros chicos. Yo dejé la banda en ese momento, que estábamos al límite de grabar, o sea, estábamos con muchas ganas de hacerlo. Yo me alejé en ese momento y bueno, tuvieron la suerte los chicos de, creo que un año después, un par de meses después, de grabar el primer disco, que Flamaré Mi Bandera. Lo bueno es eso. Así que, y bueno, de todas maneras, ahora se reeditó Flamaré Mi Bandera, ahora en el 2010. Antes de diciembre creo que vamos a tratar de poner Resignarse a Morir, que es el segundo disco. Y si todo va bien, y según como pinte el año que viene, se estaría por ahí empezando a gestar el nuevo disco. Tercer disco y oficial, vamos a decir, y bueno, ya con vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Y dónde lo pueden conseguir si quieren...? Los discos nuestros los pueden conseguir en los recitales. Después están en la rockería, por el momento está en Primitivo de El Viso y en 777. Ahí se puede conseguir el disco de Subversivo, que este que reeditamos, Flamaré Mi Bandera. Y no, bueno, que llamen a los celulares. Sí, si no, los celulares que hay de contactos ahí, siempre en, bueno, en Facebook también está. Y siempre están los contactos, el celular. Ahora los vamos a pasar así, dale, la forma, listo, de contacto. Listo. Siguen llegando mensajes, chicos, al 011-15-58-91-6708. Dice: chicos, quiero mandar saludos a Meli y Noé de Del Viso. Saludos, Lucy, muy buena la banda. Ya tengo el CD. Saludos, no sé si dice saludos a Lucy o Lucy es la que escribe. Creo que Lucy es la que escribe. Dice: muy buena la banda y ya tienen el CD. Pues. ¡Aguante los subversivos! Grita... no sé quién. Saludos, Coco. Andrea y Fernando gritan esto. Saludos, Coco. Muy bueno. ¡Aguante los subversivos! Saludos a Andy y al Vasco. Hola, chicos. Me pasan algo de Hermética. Se lo dedico a mi marido Piri, que está de guardia en una fábrica en Del Viso. Llama Vero. No podemos pasar música... pero porque nuestro productor no nos deja mirá, que la gente pida música. Pero bueno, pero le mando un saludo a Piri, pobre, que está trabajando en una fábrica, está de guardia en una fábrica de El Viso, y Vero está escuchándonos el programa. Claro. Bueno, después vemos si podemos hacer algo, qué sé yo. Bueno, después vemos. Por ahí se le puede pasar Gil, trabajador de Hermética. Claro. Lo que no. Sí podemos, lo que sí podemos pasar es un tema de los subversivos, ¿no? A Piri, le dale. Podemos dar... puede ser Vigilante y Botón. Pobre Piri. No, ese está dedicado a... se lo dedico a Mariano del Choripán. Ay, ese me lo pidieron los chicos. Dice... vamos a escuchar un tema de subversivo. Censura. Censurar. tiempo. Marco soy yo y solo eso recuerdo. Marco soy yo y solo eso recuerdo. Marco soy yo y solo eso recuerdo. Marco soy yo y solo eso recuerdo. Continuamos aquí en Patas para Arriba. Bueno, nos estamos ya los vamos a estar despidiendo a los chicos de Subversivo. La verdad que es un placer, chicos, haberlos recibido acá. Y ahora me lo venís a decir. Bueno, fechas, hay algunas fechas programadas donde la gente va a poder escuchar y ver Subversivos y tocar a los Subversivos. Bueno, próxima fecha, 9 de julio. Si no hay una antes, pero segura, 9 de julio en Morón, en Va de Nuevo, frente al cementerio de Morón. Con doble fuerza. Con doble fuerza. Y por ahora es esa. Por ahora después es esa. Tenemos en después septiembre. Después tenemos en septiembre, una el 25 de septiembre también. Mismo lugar. Con contenido neto, con Knock Knock. Sí, bandas de Rosario. Bueno, vaya metiéndose entonces en nuestra página www.delvisocultura.com.ar/radio, tomé mal el aire. y vayan pasando las fechas cuando vayan surgiendo, así las vamos diciendo acá en el programa. ¿Y cómo hacemos para contactarnos con los Subversivos si queremos ir a...? Bueno, para contactarnos es www. No tenemos, no tenemos página. No, en el Facebook Los Subversivos Pan Rock, en el Facebook, después tenés el mail, lossubversivos@hotmail.com, y si no tenés un contacto es el 15 69 111 024. Buenísimo. Bueno, lo vamos a repetir después en nuestro blog entonces. Dale. Para que la gente ya pueda. Tres. Acá están haciendo señas. Para cuando nos terminaban. Le estamos enseñando a nuestro operador. Cuando termina el bloque, pasamos el tema que yo decía. Claro. Después, cuando volvemos, no sé. Nunca le entendí yo al... I don't understand. Bueno. Tres, dice. El próximo disco. El próximo disco. Bueno, un poco ya nos estamos despidiendo. Un poco ya hablamos de sacar el tercer disco, ¿no? Habían dicho. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas de la banda de acá en más, aparte bueno, de ese disco que ya nos contaron? Y... ¿Están pensando a ver cómo, a dónde, pues ya después con una historia de 20 años es como... Y en realidad nuestro sueño es jugar el mundial y... No, uno lea y el otro hable. Sí, los planes a futuro que tenemos es bueno, es tratar de reeditar otra vez, Resignarse en Morir antes de fin de año, grabar el próximo año si podemos el disco nuevo y seguir tocando y bueno, tratar de recuperar la gente que nos viene escuchando desde hace 20 años, que algunas se van enterando que volvimos. No. Y ofrecerle lo que tenemos. Sea todo, ¿no? Sexo, todo a la gente nueva. Y bueno, espero que le guste. Y va a ser lindo. No, la idea es divertirnos. Exacto. Y pasar un... Exacto. Disfrutar un momento... Bueno, se nota porque nos hemos divertido y la verdad que lo hemos pasado bien. Faltó alguna birra, alguna pizza, ¿por qué no? Sí, sigue sin aparecer. Sigo, mi pizza. Sigo llamando. ¿Vale? Pizza. ¿A dónde está mi pizza? Siendo las 10 y cuarto. Claro. A ver, estamos recibiendo mensajes. Voy a ver si tiene que ver con ustedes y si no lo leemos después. Es interesante. A veces mandan mensajes privados y yo los leo. Seguimos en la 99. Pasen otro tema más. Dice Andrea amenazándonos. Que pasemos un tema más de Subversivo. Lo vamos a hacer entonces para despedirnos. Chicos, un placer, repito, un placer haberlos bueno, recibido, que ustedes nos hayan visitado. Gracias. Y tienen las puertas abiertas de... ¿De dónde? De nuestro corazón. De patas para arriba, para cuando quieran visitarnos y cuando quieran pasarnos fechas y cuando quieran, bueno, cuando listo, esté el otro disco también pueden venir a presentarlos y comer un asado y tomar una vida y lo que sea. Listo, bueno. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces de los chicos de Subversivos. Nos vamos a despedir con qué tema, chicos. Vigilante y Botón, dedicados a todos los chicos que nos están escuchando. No sé si lo va a poder encontrar el operador. Sí, joya. Yeah. Muy bien el operador. Listo, bueno. Gracias, chicos, un aplauso muy grande. Gracias. Gracias. Totales. Siempre elegís. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en Showtime. Organización de eventos. D-Jockeys, catering, fotografía, mantelería, filmaciones, vajilla, pantalla gigante, sonido en vivo, decoraciones, shows, iluminación decorativa e inteligente. Showtime. Organización de eventos. Contactanos. Teléfono 02-320-620-382. Celulares 15-6597-7411 o 15-3166-5726. Showtime-org@hotmail.com. O visítanos en www.showtimeeventos.blogspot.com. Showtime. Organización de eventos. Señor comerciante, publicite sus productos y servicios en FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15-5429-6076 y D190*5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. Señor vecino, la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Malvinas Argentinas informa que dio comienzo la moratoria 2010 con quitas de hasta un 100% de interés, recargos y multas, con planes de acuerdo a vuestro presupuesto. Además, recuerde que por pago anual adelantado 2010 en tasa de conservación de la vía pública, 12% de descuento, y en planes de pago caídos, recupérelos, refinanciando sin perderlo abonado. Evite acciones judiciales. Diríjase a Presidente Perón, 3146 Los Polvorines, o a las delegaciones municipales. Jesús Carilino, intendente. Estimado vecino, hace 12 años que la Municipalidad de Malvinas Argentinas viene denunciando usurpaciones. A través de la Dirección de Seguridad se brinda apoyo legal a los propietarios damnificados y se efectúa a través de un equipo de abogados especializados, totalmente gratuito, el seguimiento de las causas. Ayúdenos a combatir este flagelo que nos perjudica a todos, denunciando la toma de terrenos o propiedades al teléfono 4-469-9600. Jesús Carilino, intendente municipal. Boluro, boluro. Boluro, boluro, boluro, boluro, boluro, boluro, boluro, boluro. Pará, pará. Ya sabemos que lo decís bárbaro. A ver si te animas a cantarlo ahora. Boluro, boluro, toro dicen boluro, boluro, boluro, y ya se te pegó. En el país donde todos decimos boludo, ayudar tenía que ser una boludez. Envía un mensaje con la palabra ayuda al 2789. Donás un peso. Ayudas a ayudar. Cruz Roja Argentina. Servicio disponible para usuarios de Movistar. Costo final por mensaje, 1.25 pesos. Condiciones de uso del servicio en www.ayudaresunaboludez.org.ar. 91.9. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando. 91.9. ¿Cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama? ¿Cómo duele? 91.9. Buenos sonidos, buenos momentos. Estás en FM Country. FM Country. 91.9 de Tortuguitas. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Red de radios de la provincia de Buenos Aires. 91.9. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones. 91.9. Feliz sanar mi dolor, tiene la cura de este amor. 91.9. Noventa y uno nueve. Buenos sonidos, buenos momentos. Bueno, continuamos. Venimos corriendo. ¿De dónde venís, Jar? No sé, me fui a fijar a la esquina a ver si alguien venía con las pizzas, pero no. Con las pizzas con X. Con las pizzas con P. Ah, con P. Así, bueno, les recordamos entonces a la gente, Estamos cagados de hambre, gente. Si alguien por se favor, un poco pan de ayer, pan de ayer. Es verdad, pan de ayer. Vamos. Si tienen Los Álamos 876, vamos, entonces acá en Tortuguitas, en FM Country, se pueden acercar con su bolsa de pan de ayer. Yo me como pan de ayer, gordo. Bueno, cállate, por favor. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Bueno, lo vas a tener que comer. Vas a tener que comer lo que hay, Emiliano. No hay nada. Acá dice dice alguien. Dice, dijeron vigilancia y botón. Y es Marco ese tema. Andrea nos dice así muy desafiante. Y tiene razón. Bien, Andrea, conoce la banda. Pero en defensa propia le tenemos que decir que, bueno, nada, teníamos mala información y qué sé yo. Ahora vamos a pasar entonces el tema. Vigilancia y botón, ¿no? Vigilancia y botón se llama el tema. Bueno, en un rato lo vamos a estar pasando porque ahora viene otra. Vigilante otra y botón, vigilante y botón. Vigilante y botón. Vigilante. Acá decía vigilancia, ¿eh? Pasen otro tema más. Dice, eso ya lo había leído. Andrea, bueno, en un ratito, Andrea, quédate acá en patas para arriba que en un ratito vamos a pasar el tema que nos decías. Porque, bueno, no nos equivocamos recién en pasarlo. Chicos, me parece que este es el Top 5 de la televisión argentina. No, para. Correte. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. Hola. Saludos al personaje anterior. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la gente? Estamos acá en Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué haces, bobo? ¿Cómo estás, che? Yo todo bien, ¿vos cómo andás? ¿Cómo te explico? Estoy como espectacular, ¿entendés? Espectacular porque hacer un programa de radio era como mi sueño, ¿entendés? O sea, mi viejo tiene dos radios, ¿entendés? Pero nunca fui a la radio porque, bueno, nunca, las radios no me parecían copadas el nombre, ¿entendés? No, entonces, qué pedo. Vengo acá a Tortuguitas, bajo ahí de la Panamericana y digo FB Country. Es lo más, ¿o no? Dice Country, boludo. Es Country, sí, es lo más. Es lo más, es verdad, es lo más. Toto, por favor, te podés correr un co. Yo no la chivo, Toto, hoy. La verdad. Amigo. No te pusiste desodorante, Toto. De verdad te digo. O sea, a ver si contratás guardaespaldas como la gente, boludo. No tira nada allá así. Pará, boludo. Qué sé yo, no sé cómo decirte. Me sale $2, ¿entendés? Está bueno. Ay, es verdad. Sí. Está bueno, pero tampoco es cuestión de andar tirando la guita, ¿entendés? Es verdad. Si no, después viejo, viste cómo. Pero vos me parece que le pagás con las sobras de la comida que sobra de tu casa, ¿no? Es verdad. Bueno, pero qué sobras, boludo. Qué sobras. Qué sobra. ¿Entendés? No es cualquier sobra. A ver, cualquier boludo, qué sé yo, nuestro operador, ponele. La sobra de nuestro operador es cualquier cosa, no se compara. ¿Entendés? ¿Alguna vez comiste langosta? Nunca, ¿te das cuenta? Son pobres, boludo. ¿Qué sobra? Si le da todo el perro. Bueno, las sobras del perro estamos hablando, Toto. Ay, encima quería tú, encima, Daniel. Encima se acerca el micrófono para hablar. Pará, ¿vos qué te crees? ¿Protagonista? ¿Te crees protagonista? O sea, me parece que va a terminar como Tito, el de Ricardo Ford. Te vamos a echar. Te echo como te eché ayer, ¿te acordás? Ayer te cuento, boludo, te cuento. Ayer lo llamo y le digo, te echo, no trabajás más. Buenísimo. Se puso a llorar. Buenísimo, me reí. Es pobre y no tiene plata, boludo. 2 horas me reí, boludo. Dos horas. Después lo contraté, amigo, otra vez. ¿Por qué me invitás, loco? Qué copado. ¿Por qué me invitás si me va a descansar? Bueno, decíle que se calle. No te invité, vos tenés que estar cuidando mis espaldas, ¿entendés? A ver, ¿cómo te explico? Yo soy una persona importante y vengo acá a hacer el noticiero, acá en esta radio, que es FM Country. Y vos me tenés que cuidar, ¿entendés? A ver, no tenés que hablar, tenés que callarte la boca, ¿entendés? Perdóname. No te perdono, te voy a echar, estás despedido. ¡Mirá la cara, boludo! ¡Mirá la cara! ¡Me voy a llorar, boludo! Sí, no, me cago de risa, boludo, no, en serio. Boludo, no. Te contrato otra vez, boludo. Ahora te echo. Mirá la cara, mirá la cara. Decile que está contratado de nuevo. Te está contratado de nuevo. Qué bueno, ocupado. Te bajo el sueldo, boludo. Mirá la cara. No, bueno, empecemos con el noticiero. Empecemos, boludo. Es mentira, lo del sueldo. Lo del sueldo, no, te bajo de verdad. Empezamos con el noticiero. A ver, mirá, boludo. Mirá esta noticia. Esto es espectacular. Dice: sastre para caballos. Nunca pensé que su caballo. Mirá la cara, boludo. No puedo. Mirá la cara. Está sufriendo, boludo. Está sufriendo. Nunca pensó que su caballo puede estar cansado de ir. Me sale medio centroamericano. Como es que vos venís allá hace poco, ¿no? Claro, como el personaje antes. Vos tenés un país por allá, boludo. En Latinoamérica cualquiera se puede comprar, boludo. Es verdad. La Patagonia es toda nuestra, de los viejos. Nunca pensó que su caballo puede estar cansado de ir todas partes con un simple jean, una camisa, boludo. Esto es lo más. Imagínate los caballos de papi. Imagínate un caballo de papi con un jean. Es espectacular. Sí, boludo. Dice: The Horse Taylor, con base en Escazú, Costa Rica, como su nombre lo indica, diseña y fabrica ropa bebida para caballos. Diseños originales, disfraces, modelos temáticos y todo lo que su equipo equino necesita. Así sea que usted posea un pony, un caballo de carreras o uno de trabajo. Ay, ¿quién no tiene un caballo de carreras en la casa? Decime. Ay, boludo, ¿quién no? ¿Quién no tiene un caballo de carreras? Yo tengo 40. Ay, yo tengo 37, bueno, pero... Te gané, boludo, te gané por 3. Ay, bueno, fue bien. Yo tengo el caballo en la esquina, Yo tengo uno ahí. Ay, pero tuyo es un... Ay, mira, no me hables. A ver, Toto, a ver, ¿por qué hablas, Toto? No entiendo, ¿por qué hablas? No sé, no... Sí, por favor, sí. Ya está. Perdón, de vuelta. Te voy a bajar el sueldo. Mirá la carita. Está sufriendo. Ah, porque no sabés. Tiene 8 hijos. ¿8 hijos, che? Sí, 8 hijos. ¿No tenía 29 años? Tiene 29 años. Sí, pero 29 tiene 8 años. 8 hijos. Ay, no tiene ni para el forro. Pobrecito. Pobre. Che, boludo, es espectacular esto. Esto que de ropa para los caballos, para los equinos, boludo. Es espectacular. Esto es bueno. ¿Te das otra noticia, boludo? Sí. Tengo una que dice, ahora China sí acepta pelados, boludo. No me diga. Pelados. Bueno, pues pelado es re... Uy, me quedé sin retorno, boludo. Apreté mal el... El iPhone, apretaste mal el iPhone. Apreté mal, boludo. Se me rompió. Bueno, déjame seguir. Dejá, ahí lo tengo, dejá de quitarme el protagonismo, boludo. Pará, se enojó. Toto, mirá. Salí de acá, no me toques. No me toques. Pará, Toto. Amigo, cortala, Rescatate, amigo. Es medio maricón tu matoica. Sí, viste, te diste cuenta. Se la morfetea. El gobierno chino ha revocado una controversial restricción. No se le otorgaba la visa a los taiwaneses calvos. Una de las formas más exóticas de discriminación fue revocada de las regulaciones de la ciudad de Xiamen, en el sur de China. Yo fui la otra vez ahí. Fuiste a China, pero ahí, no estabas pelado. No estaba pelado, pero me volví, boludo. O sea, en el jet privado de mi papá. La regla prohibía a las personas calvas provenientes de Taiwán que aplicaran a la visa multivasiva de un año, que es la que se otorga habitualmente a los turistas y hombres de negocios. Las autoridades explicaron la existencia de la medida diciendo... Ay, no me cansé de leer, seguimos con otra. Ay, ¿qué pasa? Pará, boludo, justo estaba con mi iPhone 4, estaba revisando los mails, boludo, y después estaba mandando mensajes en Twitter. Ay, y estaba publicando una foto en Facebook, boludo. Sos un capo, boludo. ¿Jefe, puedo ir al baño? Toto, no podés ir al baño. ¿A qué hora terminás de laburar? ¿A qué hora terminás hoy? Me estoy no me importa, boludo. Estás trabajando, tenés que cuidar. Y vuelvo. Y mirá si... Ay, mirá. Bueno, igual me parece que te zarpás, porque hace 24 horas el chabón labura 24 horas con vos y en las 24 horas no va al baño. Ay, o sea, escuchá una cosa. Está bien que tenga los esclavos porque es pobre. Gracias, loco. ¿Entendés? Michael, escuchá una cosa, Michael. Sos retardado, a ver. ¿Qué pasa? Mirá si él justo va a hacer pipí al baño. Y justo viene alguien y me dispara. Ay, es verdad. Sería una catástrofe. No puedes ir al baño, Toto. Mirá la cara que pone, boludo. ¿Qué tenés? Te estás cagando, Toto. Pará, vení. Decíle que lo echás. Te lo digo. Decíle que lo echás. Mirá, Diego, Toto. ¿Qué? Estás despedido. Ay, sos un hijo de puta, boludo. Se zarpa, sos un capo, boludo. Soy lo más. Mirá la cara, boludo. Es pobre. Mirá, boludo, sigo con la noticia. Dice: cambio de sexo gallináceo. Parece que un gallo cambió espontáneamente de sexo cuando se necesitaban gallina, boludo. Mira, dice, los científicos estudian absortos a un gallo que cambió de sexo luego de que un zorro matara a todas las gallinas, boludo. ¿Qué hijo de puta, boludo? Este animal... ¿Absorto, el or? No, el zorro, boludo. Escucha mal, escucha para... El zorro, ¿no ves Canal 12 vos a las 11?

No, cualquiera. Hasta los animales tienen derechos ahora, boludo. Dejate joder. O sea, está bien los animales, pero que la gente pobre tenga derechos, boludo. La gente pobre se está haciendo al carajo. No está en el mismo escalafón. Nada que ver, no, ni un pedo. Che, boludo, tenemos que terminar el noticiero, nos están diciendo. Sí, ya a mí también. A ver, no nos desorden, Diego, porque nosotros podemos comprar la radio si queremos, ¿entendés? Y te echamos. Pará, decile que lo echas, decile que lo echas. ¿Te lo digo? Decile que lo echas. Pero mirale la cara, boludo. Mirale la cara. Diego, mirame. Estás despedido. Mirá la cara que pone. Sí, sí, vos sos guacho. Che, boludo, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Dale, nos vamos. Pará, déjame decir esto. Esto fue. Vamos. Sí, nos vamos, pelotudo. Cállate, Toto. Toto, a ver, quiero tener protagonismo. Es un tarado. Boludo. A ver, andate a bailar con Tinelli si querés protagonismo, boludo. ¿Y cómo hago? Mirá, Es pobre. Vos sos guacho. Se zarpa. Pará, antes de terminar, tengo que decir algo. Sos guacho. El guardia ese de seguridad de estos dos pelotudos que estaban recién nada ahí. Que ver. Los basuras se creían que tenían. Qué bronca. Sí, cualquiera. Te juro que estoy recaliente. No, pero ¿sabés lo que es? Porque encima es grosso el chabón este Toto. Es sí. Grosso, es muy musculoso y demás. Pero tiene cara de boludo. Tiene cara de boludo, es verdad. Bueno, gente, seguimos aquí en Patas para Arriba. Programa número 24, ¿no era? 24. Programa 24. Número 24. 24. Estuvimos recibiendo. A ver, el tema de los subversivos. Lo vamos a pasar la semana que viene completo, porque faltó una partecita. Bueno, después la semana que viene lo pasamos completo y se lo vamos a dedicar entonces a Andrea, a Facundo y a Fernando. Escuchá el próximo programa, Andrea. Escuchen el próximo programa. Y se lo vamos a dedicar. También le queremos mandar un saludo muy grande. Vero dice: para mi amor Piri, que está de guardia solito, creo. Se ríe. Eso es lo que vos crees, Vero. Y lo extraño. Entonces, bueno, le mandamos un saludo muy grande a Piri, el amor de su vida, de Vero, que está de guardia, pobrecito, y está escuchando Patas para Arriba. Dice, ja, ja, ja. Se ríe esta persona que dice, son re divertidos, me encanta escucharlo. Sigan así, son muy buenos. Ja, ja, ja. Y se sigue riendo. ¿Quién es? Siempre los escucho. Romy, la hermana de G. Romy, no es necesario que digas la hermana de G, porque es como decir, claro, yo no soy importante, G es la importante. G es muy importante para nosotros, y acá porque está G. A ver, ¿qué dice G? Pero... ahí, está, ahí habló G. Romy está bien de la cabeza, digo, porque como no se escucha... No, para más. Es verdad. Para nada. Ahora entendés. Es media tímida allí, ¿no? Sí, sí, es muy tímida. Sí. Igual acá tenemos ahí enfrente al novio, ¿no? Marido, y la mira con no, ojos. No podemos decir eso. Porque, ¿ah, no se puede? No, porque si no las oyentes de patas para arriba se van a desilusionar. Ay, perdón. ¿Y los oyentes? Los oyentes... Hablaba. Mandarles un beso a los oyentes. Un beso a los oyentes, G. Un beso para todos los oyentes. A la mierda, ¿eh? Sensual, ¿eh? Mirá la cara de... ¿Qué pasa? Estoy cargando crédito, loco. Buenísimo. No, deja de gastar esto. Te lo voy a secuestrar. Está basta. Bueno el plástico, loco. Tiene un plástico nuevo y lo está gastando. Chau, saludan los chicos de Subversivos. Que se van. Chau, chicos de Subversivos. Gracias por muchas todo, gracias. Chicos. Un aplauso para los chicos, loco, nuevamente. Le recordamos a la gente, Adri, que pueden seguir, pueden mandar dos pizzas. Pizzas o pan duro, pan de ayer, lo por que favor, sea. Tenemos hambre, no les cuesta nada venir acá a la radio y dar a Luz, comer. Nos acaban de mandar, Luz de Delviso nos acaba de mandar un mensaje al 011-1558-91-6708. Dice, mándenme saludo, bueno, Luz. Luz, yo es la luz te que mandamos... me imagino. La petiza, digo. No lo sé, acá lo dice que es petiza, pero bueno. Luz, te mandamos un beso entonces. Jar. Un beso para Mirta, que nos manda un mensaje. No, lee el mensaje, Jar. Lee el mensaje. Seguimos la gente quiere saber. Seguimos en pata para. Lo leo yo. www.delvisocultura.com.ar/radio. No. Che, nos queda poco tiempo de programa, pero bueno, vamos, acá le robamos a Charlie, ya que él está allá en Londres, dándose la gran vida. Me falta la página 5, si la encontrás me la pasás. Chicos, algo importante para decir, algo importante. Dale, te escucho. No vino la pizza, loco. No vino la pizza todavía, es verdad. A ver si la próxima hacemos una vaquita, loco. No, vamos a hacer una cosa, no nos vamos de la radio hasta que no venga la pizza, no van a tener que escuchar. No, yo me tengo que ir mañana. Yo tengo que hacer una pegatina. Lo lamento, Diego. Si tuviera Charlie te cagaría a pedo, pero como yo no te puedo cagar a pedo, me cagaste. Bueno, ¿con qué vamos, Juan Alberto? ¿Quién es Juan Alberto, boludo? Siempre se manda, es un pelotudo. No puede. Es un pelotudo. Luz dice esta. ¿Da qué? No sé, dice esta Luz muy enojada. Muy poeta, Luz, siempre. De verdad, siempre. No puede decir las palabras que tiene que decir en el libreto, pero dice esta. Boludo. Acá le robamos los tips para arriba de Charlie. Dice, juegos para despertar a las parejas aburridas. Te leo. Dice, si se reconoce como pareja aburrida, pero desea que sus relaciones abandonen la chatura y tomen una relación chata. ¿Cuál es una relación chata? Una relación chata que siempre mantiene un nivel pero mal, chorongo mal. Un nivel chorongo. Aburrido. Dice, llegue a su casa desde el trabajo lo más temprano que pueda. Epa, ¿qué pasó ahí? Que pueda para ese día. Lo ideal sería que sea antes que su pareja y llegue a su casa y prepare una comida afrodisíaca. Como un guiso de mondongo. Un guiso de mondongo o de porotos. De porotos, es una. Un chori a la parrilla. Chori es afrodisíaco, ¿no? O sea, vos te comes un chorizo a la pomarola, por ejemplo. La matás. Y ya está. Y la mina rendida a tus pies se te tira encima, te destroza la copa con los dientes. Terminar juntos, van a terminar los dos juntos, pero en el baño. Pero bueno, terminan juntos al fin. ¿Estás bien? ¿Entendés? Pero ¿es afrodisíaco con el baño? O sea, ¿te calienta el baño, por ejemplo? Los olores que quedan llaman la atención. ¿O no, chicos? ¿Usted qué opina? No me carga la tarjeta. Bueno. Acá voy a interrumpirte, perdóname, porque el mensaje lo amerita. Dice, les cuento por qué después preguntan quién es. Romy, sí, gracias por decir que estoy mal. Ja, ja, ja, ja, ja. Dice Romy muy enojada y después dice... está intentando seducirnos, seguro. Dice, y ahí va la pizza. Ja, ja, ja, ja. Vamos a esperar, Romina, la pizza. Así que más vale que... Mirta dice, Jar, lee el mensaje, no seas tímido. Mirta, te mando un beso muy grande. Mirta, vos que sos recopada, salen no a... dos pizzas. No Mirta, voy a... no voy yo, a leer yo, el yo creo que el viernes que viene vas a estar acá. Con dos pizzas. Con dos pizzas y con tres cajones de birra, ¿eh? Dos cajones de birra. Seguimos con los tips. Te esperamos, Mirta. Dice, seguimos con los tips. ¿Qué? Acá Diego nos acaba de informar que acaba de llamar Diego Ugalde, nuestro productor, y dice que un integrante del programa no va a venir más. No sé por qué. Dice, esto... Bueno, me voy, chicos, chao. Si se va él, se va. Agustín, esta puede consistir en salmón o caviar. Esta, presten atención, por favor. Dale, esta. Esta puede consistir, presten atención. Esta puede consistir en salmón, caviar, almejas con vino fino, queso y de postre uvas. Ay, qué asco. Dejale leer una. ¿De dónde saco tanta guita para hacer? O sea, es como demasiado. Es que lo que sacamos de acá de la radio, boludo. Lo que nos envía la gente, qué sé yo. Claro. Cuando su pareja, llegue a su casa, contestará a la puerta con un traje de mayordomo o de mucama. La mucama debe llevar apenas el delantal. Un plumero en el... Y el mayordomo solo una corbata, o sea, totalmente en pelotas y una ¿Alguna vez recibiste a tu novia con corbata y en pelotas? No, en pelota más o menos, en pijama la he recibido. ¿Vos tenés pijama grande o pijama chica? Y pijama chica, ¿no? Es chica. Chica, chica. Pero divertido, así como... Claro, juguetón. Juguetón. Juguetón. ¿Cómo es un pijama? Pijama, juguetón. Veo que esa cara de risa. Claro, brujitos. Me parece que le voy a declarar mi amor a Mirta. Vamos. Lo voy a decir públicamente. Poneme música romántica. Salen dos pizzas, vamos. Música romántica. Dice, papá, mi especialidad son las empanadas, nos dice Mirta, muy seductora. Oh. Mirta, vos nombrás empanada, pizza, cualquier comida. Galletita, lo que sea, mate. Y nos tenés rendido a tus pies. Y te llevas un beso de Jar, de regalo. Vos, no querés ¿Vos, que no vos recibiste, nada. ¿Vos recibiste alguna vez a tu chica en pelotas y con una corbata así, vestido así seductor? Contá. No, me parece que recién la conocí estaba en pelota, no tenía un mango. Estaba para atrás. Sí, no, chicos, estaba... a ver, ninguno es romántico acá. ¿Vos sí alguna vez recibiste a tu amor en pelotas y con un delantal nada más? No, no tuve esa Nadie. Suerte. ¿Vos no Diego, tuve esa delantal. Suerte. ¿Vos, Diego? No tuve esa... Ah, Diego, sí. ¿Cómo es? A ver, vamos a intentar traducir lo que dice Diego, porque Diego nos está diciendo con señas. ¿Cómo fue? Con una corbata. Pará, pero tampoco para así, no queríamos saber tanto. ¿Es larga la corbata? Dice que iban eso a tomar que no está mate. Charlie, si hubiera estado Charlie iba a ser por él. Con peluchitos. Claro, rodeado de peluchitos. Claro, ¿por qué le gustan los peluchitos? Vos sos de tener muchos peluchitos. ¿Tenés un peluchito grande o chico? Mediano, estándar, digamos. Bien. Y la recibiste así. ¿Y qué hizo tu novia? Perdón, ah, ¿no? Pará. ¿Eso hizo, boludo? ¿Así nomás de una? ¿Ni bien abriste la puerta? ¿Al toque? Muy bien, Diego. Un aplauso para Diego. El único para tomar mate, ¿viste? Con el termo en la mano. Es verdad. Sí, hizo un gestito así con la boca, medio. Sí. Un gestito de idea. Dice, también puede tener a mano algunos bocados preparados para el caso en que su pareja tenga hambre cuando llegue a la casa. Claro, vos llegás a tu casa, está tu mujer, tu novia te espera con un delantal en pelotas y con un delantal. Y vos llegás y decís, che, mami. A ver, ¿cuándo va a estar la comida, boludo? Tengo un hambre, me suena las tripas, boludo. Bien de hombre, eso es bien de hombre. Claro. La mina en pelota, las tetas al aire y vos... Decís, ¿pero qué hace de vestida, boludo? ¡La comida! ¿Siguen mandando mensajes? No sé. Después de desnudar a su pareja, le debe ayudar dentro de la tina del baño. Lo debe llevar a la tina de baño. Sí, tenés. Donde usted avanzará para lavarla. No solo, claro, hay que lavarla. Hay que lavarla antes de usarla. No sean sucios, hijos de puta. No sean sucios. Claro, vos llegás a... Vos lo recibís a tu novia pero en vos, pelotas. Tú me parece que vas medio al carajo como Charlie, boludo. No, boludo. No, estoy tratando de explicar lo que está diciendo. No lavar el coso, lavar a la mujer, o sea, por bañarla, eso, no, por eso. Yo estoy diciendo eso, vos sos el que tenés No, o sea, vos recibís en pelotas a tu... A ver, vamos por parte, porque la gente tiene que anotar. A ver, anote, gente. Anote. En primer lugar, recibís en pelotas como lo hizo Diego con su novia. y con una corbata. Tomar mate, como hace gesto todavía. Sí, con el termo en la mano. Darle mate. Con el termo en la mano. En estos momentos es cuando yo digo, ¿por qué Charlie no está acá? Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, es verdad. Como ¿cómo? Que me, sí. Tengo que... Bueno, no importa. Lo recibís en pelotas, entonces con una corbata. Llega tu novia de trabajar a tu casa, qué sé yo. La agarrás, le arrancás la ropa. Así la arrancás muy seductoramente. Pero hay que pagar la ropa después. No importa, no importa, hay que ser romántico en ese momento. Total, tenemos el plástico. Dame ese plástico, dámelo, dámelo. Bueno, toma. Dámelo. Toma. Listo. ¿Tan grande es, boludo? Tengo una extensión. Ah. Y tiene extensión. Y tiene extensión encima. Qué hijo de... Qué hijo de... Bueno, seguí, a ver. Nosotros nos manejamos con monedita. A puta madre. Bueno, entonces, la agarrás, la desnudás a tu germu y la llevas al toque a la tina. La tina vendría a ser como la bañadera. Si no tenés bañadera, un fuentón, si no, la olla grande balde, de los fideos. Un balde, boludo. Un balde. Vale. Metés ahí y la empezás con esponja, la empezás a... La virulana, la virulana. La virulana. La pasas a lavar. La virulianías. Es verdad, es verdad. Mirá, dice... Principalmente el área genital. ¿Y qué es? ¿Es en serio, boludo? Dice acá, te juro que dice acá esto. O sea, pero no le raspás y le pasás la... Y no sé, boludo. ¿La virulana ahí? Y yo creo que no. Se van a hacer amigos. Ah. Se puede hacer chispa, ¿no? O sea, si vos raspás mucho, como acá hace chispa, ¿no? La conocida... Chispera. ¿Dice algo que con dos gotitas de lavandina? O a gusto, no dice nada de eso. Lavandina a gusto. Lavandina a gusto. Dice, después que su pareja esté relajada por el baño, te va a romper la cara. Después, si vos vas a agarrar, la ponés en pelota y le empezás a dar con la virulana adentro del fuentón al... Bueno, después que su pareja esté relajada por el baño, sírvale la cena. Le decís, vení, vamos a comer. O sea, se sienten en el inodoro. O sea, mientras comen hacen las necesidades. Muy bueno. Justamente, mirá, estás adivinando. Dice, durante la misma, o sea, la cena, me imagino, preste especial atención a cualquiera de las necesidades de que él o ella tenga. Pregunte usted mismo para saber más acerca de cualquier cosa que su pareja tenga para decir. Tipo, ¿tenés ganas de cagar? Claro. Me estoy meando, no es tan específico. No sos grosero, ¿eh? Defecarse, dice. En la radio se dice. Bueno, chicos. Es verdad, muy bien. Es que yo algo sé del tema, ¿entendés? Atención. ¿Cuál es el significado que se esconde detrás de sus palabras? Después de la cena, llévela al dormitorio y empiece dándole. ¿Dándole? No. Sí, ya le tenés que entrar dándole. No, chicos. Dice, dándole un masaje desde la cabeza. Pero muy aburrido eso. Hasta los dedos del pie. Pero hay que pasar de una a los bifes, y boludo. Permite que sus manos vaguen. ¿Tus manos vagan? Él es vago. Es todo vago, ¿eh? Sus manos, su nariz. Todo. Pedazo de vago, ¿eh? ¿Qué pasa con mi nariz, chicos? No, nada. Nada. Ah, abrí la puerta un poquito. Bueno, no te quise pegar en el ojo, boludo. Está todo bien. Este juego sexual está diseñado para parejas realmente muy aburridas, dice. Otro juego, dice. Y con un billete. El escenario... Atención. Si vos tenés una pareja aburrida, este es el juego que tenés que hacer con las parejas. El escenario constará de dos sillas. ¿Jugar al ajedrez? No, boludo. En bolas. Presten atención, boludo. Son dos sillas. Ponen dos sillas en el comedor, por ejemplo. Una enfrente de la otra. La utilería será una vestimenta completa. Y los protagonistas, dos personas bien aburridas. O sea, vos contratás a dos protagonistas, dos actores. Qué sé yo, Pablo Echarri y Romina Gaetani. Los contratás y los llevas a tu dormitorio. Que hoy no pudieron venir. Un saludo a los chicos que nos están escuchando. Un saludo, que tenían que hacer un rey de teatro hoy. Y no pudieron venir. Y por supuesto estarán completamente vestidas. Obviamente nos vas a traer en bolas. Aunque Romina Gaetani estaría, ¿no? ¿Cómo le entras, hija de puta? ¡A comerla! ¡Toda! Me encanta porque, a ver, nunca vi una policía. Me quedé con Romina Gaetani, discúlpeme. Pero, a ver, ¿ven botineras ustedes? Sí, bueno. Bueno, nunca vi una policía tan sexy que tenga perra. La mina que tenga acá el hombrito descubierto. Mami, toma. Voy al baño, chicos, ¿se lo vengo? Está cerrada la puerta, la puta madre. Me parece que ya fue Diego. Luego de comenzar lentamente las caricias estimulantes con Pablo Echarri y Romina Gaetani, después de cada toque... ¿Dice eso, boludo? Dice acá, no sé, los protagonistas. Ah. después de cada toque, o sea, cada vez que la manosea. ¿Pero cómo le va a pegar? Bueno, le puede pegar nunca. Quien la le debe decir qué aburrido y acto seguido deberá expresar su primera reacción. Como respuesta al receptor debe decir estoy aburrido y entonces agregar esta frase. Ah, ya entendí, así. A ver, imagínate, ponete en bola, a ver. Ahora, tan rápido te desnudás, boludo. Bueno, a ver, G, hagámonos una cosa. Vos tocale tocale una nalga. Ahí está. Pará, más despacio, boludo. Y vos decís, qué aburrido. Qué aburrida que sos. Entonces, vos como represalia, que ella te dijo que aburrido, vas y le tocas una goma. Tocale una goma. Wey, tanto le vas a tocar, boludo. No, a ver, todo esto lo estamos haciendo por nuestros oyentes, para que si nosotros lo entendemos bien, usted. A ver, vamos a hacerlo nosotros. Tocame acá. Pero pará, primero devístanse, chicos, porque si no, no tiene gracia. No, mejor sigamos, chicos. Ya me saqué la ropa. Pará, metite, boludo. Oh, mirá, boludo, colorado era. Sí, el culito colorado. Sí. Bueno, un tipo más. Bueno, esto puede sonar como estoy aburrido, pero se siente bueno, pero bueno, la realidad es que es una pelotudez esto. Son unos aburridos de mierda, la gente. Estoy aburrido. Es verdad, no te vamos a tocar. Dice, llegamos un mensaje, ya nos estamos despidiendo. Jar, ¿y vos? Me pregunta Mirta, ¿cómo seducís? A los toques seduce él. Tomá. Sí, sí, a los toques. Es re masoquista. ¿Cómo seduzco? No sé, la verdad que no sé. Tendría que... Con esa voz de hombre que tenés. Alguna de mis novias deberían llamar... No, mejor que no llamen. Mi sec... Déjalo ahí. Tu sec... Y yo no voy a saber que, cómo seduzco. La verdad que no sé, nunca presté atención cómo seduzco. Y bueno, la verdad que... ¿Puedo seducir a alguien? Yo ajar no... el apodo del barrio es trípode, así que... No, imagínate, Mirta. No, te fuiste a la mierda. No cuentes intimidades. No cuentes intimidades. ¿No vamos? Sí, te juro que me siento re mal, ¿entendés por qué? Fui el otro día. ¿Qué vestite, pasó hoy? Vestite, boludo. No me quiero, vestite, déjame hinchar la bola que hace un re calor acá, loco. Encima el aire no anda, déjame hinchar la bola. Boludo. Tómatela, boludo. Tómatela, ajá, no vengas con pelotudeces, que siempre lo mismo con vos, boludo. Ella estudia todo el día. Es la hija consentida, sí. Nunca llega tarde a casa, al menos eso creen en el hogar. Pero hay algo que no sabe nadie. Ella es la mejor de la ciudad. Baila lento, te hace trizas, ella sabe tu canción. Es la dueña, es la reina, de este antro, de esta fiesta, ella baila tu canción. Ella busca su camino. La verdad que estamos bastante cansados. Recibimos un mensaje de Esther. Dice, gracias por todo, nos sentimos muy cómodos, escuchen nuestros temas y pásenlo en los próximos programas. Los Subversivos, hasta la victoria siempre. ¡Aguante Los Subversivos! Hablo al pedo. Yo la verdad que hablo al pedo. Y después preguntan por qué me pongo en mal humor. ¿Te haces el malo, Gil? Bueno, dale. ¿Con qué seguimos, Jar? Jar, ¿con qué seguimos? Dale. Pará, larga eso, Jar, dale. Ay, no, no, no. No te drogues acá, boludo, dale. No lo larga, no lo larga. ¿Lo larga? Después dice que yo soy el vicioso. Pero bueno, ¿qué hacemos, boludo? No sé, lo tiramos un ratito más. Estirémoslo. Hay que estirar, hay que como chicle de pobre. Empecemos a tirar y no sé. contame algo de tu vida, Adrián. No sé, ¿qué me querés contar? Y bueno, yo... ¿Cómo te fue el día de hoy? Me fue bien, perdí tiempo con un amigo que se le pinchó la moto. Qué pelotudo. Hay que ser boludo. Ahí Ger va a decir algo. Es la hora 23, 7 minutos. ¿Eso significa que nos estás echando? A ver, chicos, tienen que entender algo. Si estamos al aire, no se pueden tener baches. No podemos. No somos como vos, perdóname. No te perdonen. Me voy entonces. ¡No se vaya! ¡Me dejan chavos! Me voy, no voy con Adri. Bueno, mientras estamos esperando a Adri, que fue al baño, no sabemos a qué, escuchó el tema de Romina Gaitani y enseguida se fue al baño. Nos estamos despidiendo. Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo mandando mensajes. Que, bueno, que estaba del otro lado, estaba escuchándonos. Que nos estaba bancando. A los chicos de los subversivos que vinieron a visitarnos. Les recordamos a todas las bandas o solistas que tengan ganas de pasar por nuestro programa. Que entren a nuestro blog, ¿no? ¿A dónde? No, ya no puedo más. Ya le pasó lo mismo el viernes pasado. ¿Qué onda, loco? No sé, no sé mal. Ahí vino Adri. Léelo, Adri. Acabé. Le estaba diciendo a las bandas que quieran participar, que quieran venir a nuestro programa, ¿a qué blog pueden entrar? Pueden entrar a www.elvisoescultura.com.ar/radio. Saluditos, quiero mandar un saludo muy grande a, bueno, a mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos, a Marta, Sofi y Lalo, que está escuchando. Un beso muy grande a Georgi, que seguramente debe estar escuchando. Te quiero mucho, George. Y a toda la gente que nos estuvo aguantando. Yo quiero toser en radio como nunca lo hice. Ahí está, me saqué de las ganas. Saludo a mi hija, a mi mamá querida, que me está escuchando. A mi hermana, que también supongo que me debe estar escuchando. Y... ah, mi suegra me estaba escuchando también. Sí, tu mamá me estaba escuchando. A ellos. ¿Cómo a tu mamá? ¿Que ustedes dos son pareja? Sí, ¿no sabías? Boludo, le estaba tirando los galgos yo. Se puta carajo, ¿no? Yo le estaba tirando los galgos a Emiliano, pero bueno. Perfecto. Como yo, un saludo para toda la gente de Elviso y de Tortuguitas, de Alberti, de Tierras Altas de Gramuri. Un saludo muy grande a Romy y a Mirta, que están ahí oyentes de nuestro programa, que están ahí a full. Sí, todo muy lindo, pero no se portaron. Nunca una pizza, una empanada. Yo creo que el viernes que viene alguien nos va a traer algo para comer. Dios. Esperemos que sí, porque estamos cada día. Sí, hasta el viernes que viene, ¿qué tirás? Yo le quiero mandar un saludito a Romina, a Julia, Joana, Francesco y a Abril. Yo también, a todos los que se saludaron a ustedes. Y Abril. Y Abril. ¿Qué onda vos con...? ¿Qué saluda? ¡Ah! Y bueno, te tengo que decir que fue una semana de primavera. Estábamos... Romy dice... Uy, disculpen, chicos, perdón. ¿Qué dice Romy? Romy dice, el tema de que pasaron recién está muy bueno y le mando un saludo a su compañero Agu, que es lindo. Ja. Mira vos. Yo pensé que me ibas a mandar un saludo a mí, pero bueno, está todo bien. Está bien de la vista, no te, vos, querida. No te pongas mal, boludo. ¿Está bien? Todo bien. Tampoco te pongas así. Yo pensé que acá Jimmy iba a presentar a la hermana, pero bueno, ya está. Sí, yo dije que sí. Llorar, me tendré que ir a dormir solo de nuevo. No llores, boludo. Yo quiero mandarle un saludo a Luz, que está con Pajarito. Un beso grande. ¿Cómo que está con Pajarito? ¿Está con qué? ¿Estás qué? ¿Cómo que está con un pajarito? ¿Cómo que está con Pajarito? Me acaba de mandar un mensaje que estaba con Pajarito. Le mando un saludo grande. Mira la petilla. ¡Qué grande! ¡Qué nivel! Bueno, chicos, llegó el momento de despedirnos. La operación tenga tuvo el señor Diego Marineri, la voz sensual de la radio, y que cuando ustedes llaman dice radio. En la producción general estuvo Diego Ugalde. Bueno, quisimos hacer radio, nos salió esto, chicos. Un placer. De Eduardo Galeano, Objetos Perdidos, dice el siglo XX que nació. Anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior.